guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questa è la storia di un guerrigliero morto per la libertà. Bienvenidos a Materia Oscura, Poesía y Barricadas en el barrio de Caballito, lavecindadradio.com, nuestro querido operador. Buenas noches, Damián, acá con nosotros. El alemán Yala de un lado y del otro es incógnita del otro lado. No nos quiere decir cómo se llama, una persona muy famosa. Igoikan Sapsek. Obsep, en realidad. Obsen. Igoikan Sapsek. Es un ciudadano de la República de Kukulkán, del Ku Klux Klan, que está en el arriba de Mongolia y debajo de. Bueno, por ahí está. Después acá el caballero nos va a contar un poco de su vida en esos lejanos paisajes inhóspitos. Provincianos que a él le gustan tanto. Tiene muy linda poesía, muy dedicada a la gente del interior, que lo quiere tanto. Así que bueno, acá está con nosotros. Bienvenidos. Quería empezar de alguna forma, no dejando de mencionar lo que sucede hoy en Brasil. Que nada sería que un expresidente esté procesado, porque habría más de un presidente en el mundo que debería ser procesado y encarcelado, en todo caso, al término de mandato por cuestiones de corrupción, malversación de fondos, el no cumplimiento de su campaña, etcétera, etcétera, etcétera. De eso, acá, por lo menos en Argentina, tendríamos un montón de ejemplos, qué sé yo. Gente que le manda armas a dos países que se están peleando, qué sé yo, no sé. De todas formas, querida Eva, creo que sería un elemento distractivo, porque lo que está detrás de Dilma o lo que está detrás de Lula son las multinacionales, que esas no van a ir presas. Por supuesto. Entonces, no, es que además son golpes títeres, económicos. Eso claro. Es, no, pero además son golpes económicos, porque yo me quería referir puntualmente a lo que tenía que ver con esta cosa de que cualquier presidente puede tener un debido proceso, puede tener un debido juicio, puede tener una debida condena en caso de que así se demuestre. Lo que no existe es esta cualidad de ser de la prisión política en algún punto, porque si no, si hay suposiciones, si no hay pruebas, no puede haber una condena. Entonces, acá lo que huele a todo esto, y más que oler, creo que es una realidad, porque además la derecha brasilera y las multinacionales están desenmascaradas totalmente, porque a esta altura ya están descaradamente queriendo imponer de alguna forma lo que quieren, que es proscribir de alguna manera a Lula para que no se presente a las próximas elecciones, que seguramente va a ganar. No solo esto. También la cuestión de la intervención militar y la forma en que están presionando los militares para que Lula vaya a prisión. Cosas que me parecen retrocesos cívicos, porque a algunos les gustará más y a otros menos este modelo de democracia que tenemos. Pero la realidad es que es vergonzante realmente, tanto que las multinacionales muestren su presión descaradamente y que los militares digan que si no, ellos van a tomar medidas en alguna manera. Sí, la Corte Suprema no encarcela a Lula porque es ellos los que consideran que tiene que hacer. Entonces, me parece una cuestión de intervenciones, que ahí la voluntad popular, o los que votaron, los ciudadanos, o como quiera llamarlo, llámese pueblo, ¿dónde está ahí? Yo lo que voy es que es un proceso muy descarado, me parece un proceso doloroso, me parece un retroceso, porque con todas las imperfecciones tremendas que tiene este sistema participativo que elegimos, es un sistema que elegimos. Entonces, si lo ha elegido la mayoría, debería ser respetado. Y bueno, yo no quería dejar pasar esto de poder decirlo, de poder manifestarme, obviamente, a favor de la libertad de expresión, a favor de la independencia de los poderes judiciales, a favor de la independencia que deberían tener los parlamentarios y los gobiernos de las multinacionales. Y por supuesto que me gustaría que también las Fuerzas Armadas en general cumplan las funciones que tienen que cumplir de cuidadores de territorio, atenidos a los poderes civiles, no tomando decisiones por la fuerza también. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Lula ha decidido resistir dentro del sindicato de los metalúrgicos a las afueras de San Pablo. Hasta el momento en donde vi las noticias, había aproximadamente 30.000 personas rodeando el lugar y con la firme idea de no entregarse, así también lo dijo su abogado defensor. Así que bueno, no quería dejar pasar esto. Y no pasarán en todo caso. Por eso la canción ahí que elegimos del Manu Chao, que de resistencia consumista, anticonsumista sabe mucho, que escuchamos hace un ratito. Bueno, buenas noches, Ignacio Vázquez. Buenas noches, ¿cómo estás, Emma? Muy bien, agradecidos acá que vino usted. Le contamos a Juan Cruz que no vino, que trajo whisky. Traje whisky, traje otras delicias, otras delicatessen. Sí. Y bueno, que lamentablemente, bueno, las traeré otra vez para cuando él esté presente, o Toto, o ya no vengo. No, para él no trae. Vine especialmente porque estuve en el cumpleaños de Miguel Olivera, un amigo común que ha estado en Maldita Ginebra, ha estado en Materia Oscura, ha estado en mi casa, en mi misma casa ha estado Miguel Olivera con Juan Cruz, y ha sido hermoso escucharlo, volver a escuchar su ejemplo de compromiso cívico, personal, su coherencia a lo largo de tantos años, como ha fundado con Mario Benedetti el Movimiento 26 de Marzo, como ha escrito poesía en la cárcel, como ha difundido, como ha hecho radio en la cárcel, Miguel Olivera. Y bueno, ha sido algo realmente conmovedor ver que alguien pueda seguir coherente a lo largo de tanto tiempo y sin ceder, podríamos decir, a las presiones del consumismo, del mercado y del propio ego en el mundo editorial o en el mundo de la cultura, ¿no? Así que eso, porque es muy fácil en algún punto ceder. Ceder, ¿no? Como... y de hecho él lo sabe, o sea, él sabe quiénes eran compañeros de prisión han pasado otros. Se han corrompido de alguna manera. Claro, pero qué sé yo, por ejemplo, no hablemos del caso de Pepe Mujica, que por ejemplo es otro ejemplo de coherencia estando en el poder mismo. Uh-huh. No, pero bueno. Yo creo que hay ejemplos de coherencia en diferentes medidas. Uno puede pensar quizás diferente, ¿no? En cuanto a por ejemplo, a Bachelet. Bachelet estuvo detenida en un centro de detención unos días con su mamá. Pasó situaciones bastante difíciles. Pasó un exilio en la Alemania Federal, donde se recibió de médica, obstetra. Y sin embargo, cuando, al margen de todos las polémicas y todas las diferencias que puedo tener con los gobiernos de Bachelet, que me parece sobre todo el último bastante peorcito, así todo no detentó resentimientos ni odios en el ejercicio del poder cuando ha estado en el poder. Y también me parece que fue el caso de Dilma, cuando hace unos cinco o seis años atrás, sale una comisión de justicia en Brasil por todos los hechos de la dictadura militar, de las violaciones de los derechos humanos. Ella, que sufrió violaciones a sus derechos humanos, que fue secuestrada, que fue desaparecida, que se le trituró la mandíbula porque ella tiene totalmente reconstruida la cara, con dolores permanentes, con dolores hasta el día de hoy en su cara. Ella sí todo, no fue una persona que se refugió en el odio ni en el resentimiento. Y podemos dar este ejemplo, también podríamos hablar de, salvando las diferencias, de verdad, de Mandela, que fue una persona que ¿cuántos años estuvo en prisión? 27 años, acá Sebastián nos está diciendo, nos está contando, 27 años, y tampoco tuvo una actitud revanchista. Exactamente, y es bueno que hayas dicho el ejemplo de la dictadura brasileña, porque justamente duró desde el 64 hasta el 85, 21 años, y en una película como Estado de Sitio, donde está Yves Montand, por ejemplo, es clarísimo que la CIA fue pionera, digamos, en las torturas que después hicieron posteriormente los regímenes militares en el Plan Cóndor en Brasil. Fue como una especie de laboratorio de pruebas. Y Dilma fue justamente una de las tantas víctimas de eso en un primer momento. Pues justamente, digamos, en esa película de donde actúa Yves Montand, Estado de Sitio, que habla sobre los tupamaros en los 70 en Uruguay, y el secuestro muestra, de ese cónsul, que en realidad era un agente, ¿no? La CIA, exactamente. Y muestra cómo había hasta escuelas de tortura, muchos, digamos, aprendidos de la guerra, digamos, colonial Argelia. Que tuvo exactamente Argelia. En Francia contra Argelia. Bastante que ver ahí también. Yo creo que además todo esto lo que trata de resumir en algún punto es la coherencia, y también en el caso del compañero Olivera y del Pepe, esta cuestión de no un odio acérrimo, un revanchismo, un resentimiento. Que aparte es inútil porque, digamos, se conocen todos, o sea, se cruzan todos los días, saben quién tranza, quién pasa hambre, quién ha estado en la cárcel, quién estuvo cómodo, quién se ha tenido que ir a Suecia, quién se ha tenido que ir a Holanda, incluso después del 85, como el caso del escritor Carlos Lizcano, o como el caso de Sarandí Cabrera también, que se fueron exiliado. Se fueron exiliados. O Onetti mismo, que vivió en España. Onetti también, sí. ¿No? Es como si no hubieran Onetti. Podido tener un lugar en ese país. Y bueno, algo se pierde, algo ganaron ellos como autores y algo perdieron ellos como sociedad. Y en estos casos también, pudiendo hacer un paralelismo a lo macro, ¿qué cosas dan los líderes, qué cosas ofrecen generosamente y qué cosas ganan y pierden los pueblos en estos procesos también? Y me refiero a los procesos trayéndolo al tiempo actual también. Sí, por ejemplo, yo algo que he visto muy notable en este último viaje es que, por ejemplo, conseguí un libro de Benedetti del año 1960, que es el mismo año que él publicó La Tregua, que se llama El País de la Cola de Paja. Y él hace ahí un análisis muy, muy incisivo de la ciudadanía uruguaya, cómo se burlan y cómo se ríen del gobierno y cómo 4 años después vuelven a votar al mismo partido político y vuelven a quedar donde están, en una especie de burla autocomplaciente, y no cambia nada, no cambia nada, es una pantomima para que todo quede igual. Curiosamente, quien tiene ahora todos los derechos sobre la obra de Benedetti es, creo que, la editorial Alfaguara. La española. La española. Y ese libro, justamente por ser excesivamente uruguayo, podríamos decir, o local, o excesivamente inteligente. O no correcto. Excesivamente no correcto. O demasiado pensado, ese libro no ha sido reeditado. De los libros de Benedetti, junto con otra serie de artículos, digamos, circunstanciales, es el que no ha sido reeditado. Pero curiosamente es el libro que se publica después de la Revolución Cubana, es el libro que aparece el mismo año que su novela La Tregua, así que, bueno, sería interesante ver si en una de esas la colectividad en materia oscura se anima a reeditar este libro de Benedetti, que no estaría nada mal. Nada mal. Tendríamos que pedirlo a nuestros editores anarquistas, a ver qué. Claro. A Malditorial, por ahí, ¿verdad? Claro, a Marc Villaplana, que lo reedite. Claro, sin esperar a ver si pasaron tantos años ni nada, porque siempre están los cuervos y las hienas que están aguardando cuántos años de derechos de autor hay y ahí publican, ¿no? Pero digamos un libro que valdría la pena reeditar. Bueno, me gustaría que cerremos este bloque. Me gustaría que cerremos este bloque con dos poemas, haciendo un pequeño homenaje al pueblo de Brasil, porque los pueblos en definitiva son los que la pasan peor, así que y mejor también. Cuando las cosas mejoran, la pasan mejor, cuando las cosas empeoran, son los que pagan los platos rotos. Así que un homenaje para ellos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábia, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas barceias têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais moras. MC Mar sozinho à noite, mais prazer encontrei-o lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábia. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. MC Mar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábia. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte pra lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sábia. Canção do exílio, Gonçalves Dias. Memória é coisa recente, até ontem, quem lembrava? Foi primeiro a coisa, ou antes foi a palavra? Não perder a memória, não gran cosa que se perde. As nuvens são sempre brancas, o mar continua verde. Paulo Leminski, Saudosa Amnésia. Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino no coração. Quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Da evolução, a harmonia do fascista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir, e todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. Docente, es poeta, es traductor, es locutor, coordina, organiza y comunica y difunde y comunica en Ronda de Mates un hermoso programa muy interesante, radial, que se da todos los domingos a las 16 horas. Por otra radio de internet, y es del conurbano, de la zona de San Michael. Así que acá con nosotros, Ignacio Vázquez, Lizarda Baila Cumbia, y Goican Sacset, con nosotros en Materia Oscura. Bueno, voy a empezar con un poema que se llama, viendo que el programa tiene como una pertinencia con lo político, voy a empezar con Al inodoro presidencial. Impertinencia política. Impertinencia política. Por seguir una lógica secuencia que incluye al bastón presidencial, a la banda presidencial y al sillón presidencial, es que ahora me pongo a pensar en vos. Aunque recibas la misma miasma que cualquier letrina barata, tú intimidad, rosa, privilegios que otros sanitarios no registran. Y es que mientras ellos siguen inmersos en sus inmóviles castas de omegas y trafules, vos sos, sin ofender, radicalmente distinto. Vos, inodoro presidencial, que ves la verdadera cara de la política. Vos, que recibís las cagadas más leves de los culos más alevosos. Vos, inodoro presidencial, podrías jactarte de ser casi un país. Bien. Bueno, ¿puedo leer un poema de...? Usted puede leer lo que quiera, sin censura. Sin censura previa. Sin censura previa. Qué bien. Bueno, el siguiente poema está dedicado a... Bueno, está dedicado a... se llama Russian Brides y era una época bastante onanista mía. O bastante pajera mía. Va, una época. Toda la época, ¿no? Pero bueno, era una época en que tenía. Recibía mensajes de chicas rusas. Ah, bueno. Y, esas por internet que parecen unas. Por internet. Claro, eran tipas de 25 a 30 años, universitarias, con 3 o 4 idiomas, una carrera, no fumaban, no tenían alcohol y demás. Y bueno. Era mejor que las poetas. Mi madre me decía, esas son trolas, Ignacio. Pero bueno, yo no le creía, dejaba de mirar a las chicas del barrio. Y bueno, de ahí surgió este poema. Busco el amor de mi vida asomado al balcón del Google. Ahora mi eternidad consiste en comer lo más lentamente posible una empanada de carne. ¿Cómo olvidar tu cara que vi en la pantalla? Bésame, haz clic aquí. Irina, Tatiana, Ludmila, Svetlana, mimosa, mi musa, mi amasa. Y no sé si querés leer del ajedrez. Quiero que sí, antes del ajedrez. Antes del ajedrez hay un poema dedicado a los provincianos que usted le gusta tanto. Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno, este poema está dedicado especialmente a los provincianos que siempre son tan buenos. Exactamente. Como, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que quería derramar sangre del gaucho. Mira la cara de Yala. Ahí, como Evaristo Uriburu, que hizo el primer golpe militar, salteño. ¿Roca? Y como Roca, que era tucumano. Y como Lugones, que habló de la hora de la espada, que era cordobés. Igual que yo. ¿De dónde sos vos? Cordobés, justamente. ¡Hijo de pu! No, ¿qué hace este tipo acá? Vamos a ser más contemporáneos, el 73% en los últimos tiempos, ¿no? Aparte, claro. Otra mácula más de... ¿De qué parte de Córdoba? Carlos Paz. La Mar del Plata del Mediterráneo. La Rambla de Córdoba es. Exactamente. Carlos Paz. O sea, lo menos cordobés de Córdoba. Sí, menos, no, pero lo igual. Repodrido, porque encima ahora dijeron que el lago San Roque, digamos, es totalmente. No es sustentable de ningún modo ahora. O sea, increíble. Lo único sustentable en Córdoba es la Mona Jiménez. Ah, sí, por supuesto, es eterno. Dejémonos de joder, es lo único sustentable. Bueno, leo el poemita dedicado entonces a Julio Argentino Roca, tucumano, Domingo Faustino Sarmiento, sanjuanino, y José Félix Uriburu, salteño. Mi casa es una casita y mi pueblo es un pueblito. A veces braman los montes y paren un ratoncito. Soy poeta del interior, sencillito y humildito. Mi lenguaje es como yo, como decir, desnudito. ¿Escribís poesía? ¿Sos salteña? Soy salteño en Buenos Aires y por Salta soy porteño. Traficando identidades no tengo patria ni dueño. Nos aplasta el centralismo, pero escribo en Buenos Aires. El rencor y la humildad son dos trucos redituables. ¿Escribís poesía? ¿Sos salteño? La historia nos determina y el dolor por los tiempos idos. El paisaje es el color local. ¡Pucha que estamos jodidos! Ni en pedo me vuelvo al monte. No hay becas ni vanguardismo. Voy a pedir en la Giralda mi sopita de quirquincho. ¿Escribís poesía? ¿Sos salteño? Ni el puestero ni el peón gustan de diminutivos, pero si hablo del patrón, ya le encajo. ¡Patroncito! Voy a buscar los aplausos que merece mi lamento. El tema es ya salvarme yo, pero hablando de lo nuestro. Somos más iguales que otros, aunque seamos igualitos, formoseño. No me ofenda, diga que soy salteñito. Bueno, muy bien, acá a todos los salteños les mandamos saludos. Tan ricas empanadas que tienen y a cachi, los formoseños sobre a todo. A los formoseños también, les mandamos a todos un saludito. Bueno. Díganos. Viva el partido unitario, vamos, carajo. Vamos a decirlo de una vez. Que viva la federación. Y que el único que se salve sea Dorrego. ¿Del de la calle? Dorrego. Vio que hay una calle que. Y tiene ese nombre. Usted pregúntele a la gente y le va a decir de la calle que sabe. Dorrego no sabe qué es la gente. O la cancha de Atlanta. Vas a decir de Dorrego y sabe la cancha claro, de Atlanta. La estación Dorrego, ¿eh? Bien. Verdad. Que bueno, así que... Claro, la Valle es una plaza, ¿no? La Valle es una plaza y Dorrego es una calle que te lleva a Atlanta. Estación, así que una estación del subte. Está bien. Bueno, vamos a un pequeño interruptus musical. ¿Ya? Pero no empezamos todo. Ah, vamos en interruptus. Vamos en interruptus y después volvemos y nos cuenta sobre su programa Ronda de Mates. ¿Qué le parece? Nuestro programa porque es compartido. Bueno, usted cuenta, usted listo, presenta listo. A las secretarias de Galán, muy bien, todo con usted. Muy bien.

de diferentes edades, pero eran como un muñequito de Marta Minujín. Bueno, agenda de la resistencia. En esta agenda te contamos todas las actividades barriales y ninguna de Puerto Mamadero. Ni del Palais de Glas, ni de esos lugares paquetes. ¿Y del Centro Cultural Borges? Digo, del Centro Cultural Recoleta. Ah, perfecto. Acá tiene un anuncio también nuestro compañero Ignacio, para nuestro invitado, para contarnos. Primero, vamos a empezar. ¿Cuándo es Piporé? Piporé, la película dirigida por el compañero Javier de Fox, va a estrenarse... Con la hermosa línea. Claro, con Yaya. Se va a estrenar este domingo, 8 de abril, a las 18:30 horas, 18:30. Por ahí. En Villa de Lina. En Villa de Lina. Y bueno, entrando en internet al sitio de Ronda de Mates o a la página de Javier de Fox, ya estamos difundiendo ahí bien el lugar. Piporé. Entonces también Piporé. Lo pueden buscar en Facebook toda, como Piporé. Toda la historia de su viaje por el Chaco, buscando sus raíces y por Paraguay. Y su identidad, es una película que habla de todo aquello. Es muy hermosa película, muy hermosa. Y además Yaya es, la verdad que si hay alguien que se superó en su marxismo... Si hay alguien que eclipsa a Javier de Fox... Es su hija, Yaya. Es Yaya. Indudablemente. Es una princesita, de esas princesitas valientes, increíble. Así que Piporé, el domingo 8 de abril, a partir de las 18:30 horas, en un centro cultural en Villa de Lina. Pueden buscarlo como Piporé en Facebook o bien en Ronda de Mates, que es el programa radial que va los domingos a las 16 horas por una FM. Por laideafija.com. Por laideafijaradio.com. Perfecto. Así que, bueno, esa es una de las actividades. Hoy le contamos, porque como nosotros somos generosos, hoy está Croce en la Boca, hoy a partir de las 22 horas, en el Club Independencia, que queda, cito, en Avenida Independencia y Jujuy, en un centro cultural pequeñito, pero pueden entrar a lo que es la página de Facebook Croce en la Boca y ahí van a ver todas las actividades. Los chicos, es un ciclo poético y musical. Desde aproximadamente las 22 horas hasta la 1 y media, 2 de la mañana. Así que los que estén cerca por ahí, por el barrio de Balvanera, de 11, o Boedo, que les quede cerquita por ahí, también pueden primero dirigirse a ese lugar y después, por supuesto, caer a dormir con nosotros a Materia Oscura más tarde. Quisiera anunciar algo más. Que bueno, no es un amigo, no es nadie allegado, no es un pariente, pero es alguien talentoso igual, aunque no sea amigo ni pariente. Porque hay personas talentosas que no son nuestros amigos. Sí. Bueno, quiero decir que el escritor uruguayo Ercole Lizardi va a estar el 11 de abril en el Centro Cultural Matienzo. Hermoso centro. Y es un magnífico escritor de narrativa erótica. Un gran escritor de verdad. Y estaría bueno que lo aprovechemos y vayamos a escucharlo. Hermoso. ¿Habrá posibilidad? ¿Les vas a hacer una nota a ustedes algo? Yo lo vi en Uruguay hace unos años y es un tipo genial. ¿Matienzo es en Pringles? ¿En Pringles? Pringles ahí y por... Córdoba. Pringles y Córdoba, ¿viste? De cerca de donde aplaudían con los deditos. Sí, la casa de los chasquidos. Sí, pobre, un pésame también, porque gracias a Mugricio... Cierran todos los centros culturales. ¿Cerraron ese también? Sí, la calle, la Casa de los Chasquidos cerró. Claro. Así que también, bueno, tampoco una buena noticia esa. Les contamos otra noticia. Cusca Rizún se mudó del barrio de Almagro a lo que es San Telmo. Así que están en el pasaje San Lorenzo. Tienen un programa realmente increíble de actividades, precios muy económicos. Y hoy está la noche de tango de Víctor Palomeque y su banda de tango, que son su orquesta, que están muy copados, que tocan música muy buena. Qué bueno, o sea que, pasaje San Lorenzo es cerca del Museo del Rock. ¿Dónde eran los chisperos antes? Los chisperos. ¿Dónde eran los chisperos? Ahí en pasaje San Lorenzo. Y creo que la otra es... no me acuerdo cuál es la otra calle, si Bolívar. Piedras. Creo que es Piedras, está por ahí. Claro, sí, lo he visto a Erker por ahí. Si no, Cusca Rizún, buscan en Facebook, también es un lindo lugar. Y bueno, el martes, como todos los martes, a las 19 horas, en Piedras al 700, Tinta Roja. Tinta Roja tiene un ciclo de poesía con micrófono abierto, así que el que ande por el microcentro, por el centro, un día de semana, martes a las 19 horas, de acá a fin de año, los compañeros de Tinta Roja van a sostener un ciclo todo el año en Piedras al 700. Así que cualquier cosa, buscar en las redes Tinta Roja, ciclo de poesía, y ahí saben la dirección exacta. Bueno, y los jueves está nuestro amigo Urruspuru en Maldita Ginebra. Ah, por supuesto, claro. Por supuesto, ahí en... ¿Dónde es? No sé yo dónde. Dirección es. Por a inbox. Mí, a mí no me invitaron. Siempre puteaba Urruspuru cuando decían dirección por inbox. Y ahora y terminó dando todo dirección por inbox. Dirección por... Y bueno, pero bueno. Hay que llamar a Urruspuru. Hay que llamar a Urruspuru y preguntarle dónde es la dirección. Pero sí sabía, y de hecho está con... Le está chico... yendo bastante bien, y Paco Rizzo realmente, y Rodo Lambaré. Está Rodo. Y otros talentos que hay por ahí. Y bueno, y le está yendo muy bien. Y bueno, le deseamos la mejor solidaridad y la mejor de las suertes al compañero, al compañero Urruspuru. Nos están mirando igual, o sea que deje la chicana así, pelado Vázquez, porque no queda bien. Así que bueno, quiero contarles una otra actividad que es bastante, bastante importante, que es el viernes 13 de abril en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, Virrey Ceballos al 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es una actividad que es muy importante porque analiza todos los genocidios de América Latina. Esta es la primera jornada, se va a proyectar un documental que se llama El Mozote Nunca Más, que habla sobre la matanza del Mozote. Va a haber un debate, una apuesta de poesía, va a ir Palomino, el actor Palomino, música, va a haber gráfica, y esta actividad la organizan la Comisión Jacobo Arbenz de la Primavera Guatemalteca, el Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, que es parte del Bloque Migrante, por supuesto el ex Centro de Detención Virrey Ceballos, y el colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, Poesía Allá. Así que están invitados el viernes 13 de abril a partir de las 18 horas en el ex Centro de Detención Virrey Ceballos 630. Esta es la primera jornada de tres que se realizarán tanto en Virrey Ceballos como en Orleti. En Orleti se va a realizar el 25 de mayo una actividad con poetas de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, entre otros, y Perú, un homenaje a todos aquellos detenidos desaparecidos, de alguna manera incluidos tristemente en el Plan Cóndor que funcionó en ese ex centro de detención clandestina. Así que, bueno, los poetas, además de tomar whisky y reírnos y ser decadentes y patéticos, muchas veces también hacemos cosas interesantes como estas actividades o como estos poemas, que como el que nos va a leer ahora Nacho. Leo una Hay estrofa. Uno que me gustó mucho, se llama Interrupción de Bakunin. Sí. Y si fuera al revés... Si justamente no hubiera más que cáscara de Estado, y en el patrio ritual intermitente no más que fe en un cuento alucinado, así tampoco Dios está presente y al prójimo lo aceptan alejado, cuando el humo de análisis se vende, ni árbol se ve ni bosque se comprende. Me surgió una pregunta en base a ese poema y a otros. ¿Cómo se te ocurrió para hacer una especie de oxímono que pareciera, digamos, prima facie entre lo que sería un juego como el ajedrez, donde es fundamental el rey, un partidario, digamos, o fundador prácticamente del ideario anarquista moderno, y la política? ¿Cómo hiciste todo eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer esa síntesis tan extraña? No es tan rara, porque... Básicamente el ajedrez, que es algo que he disfrutado jugando con Urruspuru también, el ajedrez es un juego que exige reglas y un orden. Y trasladado al campo político, yo vi la historia argentina como algo que no tenía reglas. Entonces el ajedrez sin reglas no sería ajedrez, ¿no? Y entonces la idea de un anarquismo en el ajedrez es como algo imposible, porque sería como decir que las matemáticas sean, no sé, inexactas, ¿no? Exacto. Eso es como el oxímoron que estás señalando, ¿no? y que todo sea azaroso, ¿no? Y entonces me pareció que la historia argentina era algo que estaba íntegramente llena de lo azaroso, de los ponchazos, de la violencia, esto que decíamos, el fusilamiento de Lavalle, Dorrego, tantas cosas, ¿no?, que son viscerales, no son visión política, ¿no? Y entonces me pareció que era todo lo contrario del ajedrez, y me pareció como una especie de paralelismo con Rebelión en la Granja, que los animales se rebelan contra el amo. Me pareció que las piezas que se rebelaran contra el orden daba lugar a un argumento y algo así. Igualmente, la idea es que es como un sueño en que los dos amigos que están tomando cerveza y juegan al ajedrez se emborrachan y las piezas parece que participaran de esa borrachera y siguen jugando solas. Es muy interesante esa idea de azar, porque si algo sabemos desde la modernidad, esa idea de que, digamos, el mundo no tenía un orden. Muchos, bueno, sabemos... Sí, es como una tesis que ya viene de los griegos, ¿no? O sea, si el mundo se creó a sí mismo, o si hay un orden previo que le dio origen y demás, pero bueno, es algo que... Sí, justamente que cuando está. Uno ve la famosa obra de Humberto Eco, El hombre de la rosa, por ejemplo, hacia el final, cuando se ve que no tenían que no tenía una seguidilla lógica en realidad todos los hechos, como que ahí empieza el pensamiento moderno de ver que el mundo efectivamente no tenía un orden tal como parecía ahora. Está bueno lo que relaciona. Claro, es que me parece que es en cierto momento hay como una lucidez y una razón absoluta y una lógica absoluta, pero en cierto momento se dan cuenta que con eso no alcanza y de pronto aparece alguien como Maquiavelo. Exactamente. ¿No? Que razona a partir de la conveniencia, de los egoísmos, del fin que justifica los medios, de si el príncipe tiene que ser más temido que amado y ese tipo de cosas. Y bueno, lo que está en juego también es algo racional, pero es algo racional al servicio de lo emotivo, de lo emocional y demás, ¿no? Es bastante siniestro, ¿no? Porque es como este uso que ha hecho Facebook de los 50 millones de usuarios que usó Donald Trump y todos esos datos que pasó Facebook a... Para determinar el perfil de los votantes, ¿no? Bueno, es muy gracioso porque en una conocida serie se llama House of Cards, justamente se habla también de cómo se venden supuestamente unos candidatos los datos sobre usuarios para poder, digamos, ascender políticamente, que fue una estrategia que usó justamente, digamos, uno de los candidatos contra otro. Cómo increíble cómo están estos cruces entre la literatura y la ficción. Me hiciste acordar, aparte, de hay una, vos corregime si me equivoco, hay una especie de jugada en ajedrez, se llama Gambito, ¿no? Que es cuando, sí, por ejemplo, se traque una pieza para salvar a alguien importante. Bueno, en política sí. Hubo varios casos polémicos más recientes que me parecieron una jugada de Gambito, por ejemplo. Para mí el caso Nisman fue algo Gambito, pero bueno, no puedo expresarlo tan al aire ahora. Sí, hay que ver esas analogías porque la política es mucho más cruda que el ajedrez y más irracional, podríamos decir. Es brutalmente irracional la política. Brutalmente irracional. ¿No? Y bueno, no sé, creo que tiene como modales que parecen asépticos o racionales, pero que esconden un profundo salvajismo. Y no en el sentido que decíamos del Sarmiento, uno de nuestros provincianos favoritos, obviamente, esto dicho irónicamente. Claro. Te quería pedir si podías leer, aunque sea una parte de La Rebelión de las Piezas, del poema La Rebelión de las Piezas, sí, que es muy interesante. Sí. Que hace un excelente resumen de lo que acabamos de hablar. Sí. Malones en las villas se instituyen. Se apeñuzcan, se suman, se disgregan, y otra zanja de alcina reconstruyen, de chapas y terrenos que se anegan. De pampa y altiplano todos huyen a cínicas ciudades que los niegan, y entre ese fin y condición primera, lugar identitario es la frontera. Van adelante, pero van sin rumbo, suman años por siempre desnorteados. Su andar es a ponchazos y a los tumbos, sin historia ni brújula, alienados. Los cazan a decretos y a los chumbos, el juez, el comisario, los letrados. Y cuando piensan que es tiempo propicio, se mudan del abismo al precipicio. Sin derechos se erigen como jueces, sin tierras se titulan propietarios, quieren volver en oro hasta las heces y arrastrar a la mierda a sus contrarios. Se ensanchan, se ensañan y se acrecen en ese vendaval de daños varios. La mínima variante es en el modo, a quemar, a linchar, se pudre todo. Roba lengua del pueblo parlaviesa, roban a gringos, criollos naturales, roban el pan y vino de la mesa, roban fondos tangibles y virtuales, roban el tiempo, el oro y la promesa, y roban a mansalva los caudales, y en colmo redundante de su estado, también se roba entre ellos lo robado. Wow, interesante. Todo un excelente resumen de la rebelión de las piezas. Es un libro, ese es un libro realmente. Sí. Lo presentaste hace mucho tiempo en Maldita Ginebra, sí, me acuerdo. Sí, lo tengo que reeditar. Y es un libro muy hermoso, es un libro muy hermoso realmente. La rebelión de las piezas. Y me acuerdo que estabas en casa cuando... Cuando me diste el libro, el ejemplar. Sí, y vos me diste el tuyo. Bueno, acá nuestro operador nos está avisando, vamos con Plantación Adentro. ¿No? Ese, Plantación Adentro, camarada. Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Sombras son la gente. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpe que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Claro, y después de una tunda de palo que te mueras, es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo de mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Thank you. selva traga, selva nunca dice nada. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Recoge el café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, camarada. Lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, Los cuerpos migrantes emprenden travesías, guiados por el norte de un futuro prometedor. Se mueven entre el miedo a lo desconocido y la nostalgia o la angustia de lo que dejan atrás. Los cuerpos migrantes desafían a la bestia, se hermanan con las patronas, elevan plegarias para resistir el paso de las fronteras sin más credencial que la voluntad de sobrevivir. Al calor abrasador, al frío intenso, a la violencia extrema, a jornadas agotadoras, a hordas depredadoras, a muros impenetrables y más brújulas que un punto de esperanza ubicado en alguna parte. Los cuerpos migrantes son desechables, porque su piel es morena, porque vienen del sur, porque sus vidas son secuelas de historias coloniales, de presentes imperiales, de realidades neoliberales que le niegan el porvenir. Los cuerpos migrantes son evidencias vivientes de la ignominia humana de un mundo globalizado que da pasaporte a los capitales, pero niega visa a los sueños de vivir con dignidad. Ana Silvia Monzón. Me parece un excelente resumen de, digamos, las ideas de Bauman esta. Ana Silvia Monzón es una feminista, como dice ella o le gusta decir, por instinto de conservación. Nació en la ciudad de Guatemala el 26 de febrero de 1960. Es socióloga, feminista, comunicadora. Estudió en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesora, investigadora, consultora de temas relacionados con las mujeres y la niñez. Bueno, tiene una gran cantidad de escritos, ha tenido una participación realmente muy férrea, muy temeraria, muy valiente en todo lo que ha tenido que ver con los juicios que se han llevado a cabo en Guatemala de Sepúr Zarco, que son los juicios que se han llevado a cabo para los colaboradores de Efraín Ríos Montt, el genocida que murió el domingo pasado. Justamente en Guatemala, que hizo desaparecer 448 aldeas indígenas y mató a más de 10.000 personas entre el año de su gobierno 82-83. Bueno, Ana Silvia hizo toda lo que fue la campaña de defensa y de visibilización como comunicadora desde los medios de comunicación de las sobrevivientes de esa matanza de Sepúr Zarco, porque justamente luego de que mataron a sus hijos, los despojaron de sus tierras y mataron a sus esposos, fueron obligadas durante 7 años a servidumbre doméstica y sexual por los militares del batallón que estaba cercano a esa localidad. Así que ella fue una de las partícipes de toda la defensa para que esos juicios se llevaran a cabo en Guatemala. Una activista de derechos humanos, en 1993 fundó el programa radiofónico feminista Voces de Mujeres, que se da en la Radio Universidad de Guatemala, y creó el colectivo, justamente un colectivo de creación colectiva, Mujeres Trabajando, Mujeres Entrelazando Milenios. que han sido colectivos que además han tenido una participación muy activa en un programa de televisión que se hizo, en particular una serie en Guatemala de 15 cortometrajes que han contado un poco este documental desde que la historia de las mujeres en Guatemala, desde la invasión hasta la época contemporánea. Entre tantas otras cosas, Ana Silvia Monzón ha hecho todo esto y ha publicado su libro Memoria del Porvenir, 10 años de voces de mujeres, que ha sido una recopilación de prosa poética de su experiencia como locutora, como convocante de esos espacios que tejen redes entre las mujeres. El último proyecto que me parece interesante de mencionar ha sido un proyecto vía internet que ha hecho con Azalea Vázquez Rickman, que se llama Mujeres Abriendo Caminos, en el año 2007 en Los Ángeles, California. Esta propuesta de comunicación enlazó a mujeres migrantes con su lugar de origen a través de la radio y de internet, y estuvo al aire hasta el 2015. O sea, realmente una tarea comunitaria, Ana Silvia Monzón, realmente increíble, porque ha hecho tantas cosas realmente que han dejado un trazo, han dejado una huella, una buena huella en Guatemala y en Centroamérica. Un lugar que uno tiene a veces unas imágenes diferentes desde aquí, desde tan al sur. En realidad, Guatemala ha tenido una de las primeras mujeres precursoras del feminismo en la historia, que ha sido la poeta guatemalteca Laíde Fopa. Ana Silvia Monzón estará hoy con nosotros, justamente, Sebastián, en... ¿En serio? Así es, vía Skype. Estará vía Skype en el ciclo Materia Oscura, Poesía y Barricadas. Somos internacionales. Así que los esperamos deseosamente, no solo a que puedan, puedan oír a Ana Silvia, sino también a que, además de que ella nos pueda compartir sus poemas y su trabajo en la radio y en la televisión y como docente en la universidad y en los juicios como activista de derechos humanos, le podamos hacer preguntas, que se pueda armar una especie de debate y que podamos de alguna forma hacerle preguntas sobre su trabajo, sobre su trayectoria. Bueno, me pareció muy importante, me hiciste acordar de algo. Con el debate teníamos hace un rato con Ignacio, que él hablaba de que los uruguayos, por ejemplo, seguían votando lo mismo, y lamentablemente en Guatemala también tenemos conflicto permanente, que por ejemplo hay una gran resistencia, tenemos una gran escritora feminista como ella, sin embargo, lamentablemente a fines de los 90, el partido del genocida Efraín Ríos Mota hasta llegó a tener un presidente y él salió tercero en una de las elecciones él mismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, igual esto no es lo que pasaba en las últimas elecciones, que ganó una especie de monigote ignorante, bruto, que era un tipo de humorista así como Miguel del Cel, que fue Jimmy Morales, apoyado no solo por los capitales, como siempre, de la United Fruit, sino de por supuesto, de los capitales evangelistas, que con los evangelistas hay que tener un cuidado. Efraín Montt era evangelista, tremendo, justamente. Tremendo, tremendo. Pare de sufrir, pare de pensar, ese sería el lema, más o menos. Vos sabés que además no es en vano que contaba Susi, una amiga de Roberto Giovanetti, que vino a presentar un libro en materia oscura, hace un par de semanas, que por ejemplo el alcalde de Río de Janeiro era de la Iglesia Universal. Era algo tremendo realmente. Bueno, los capitales que financiaron a este Jimmy Morales, que es el presidente de Guatemala, han sido capitales de las iglesias evangelistas, lo más retrógrado, que le dicen a las niñas que no vayan al colegio a estudiar, que no necesitan aprender a leer y escribir, que bueno, hay toda una cantidad de cosas totalmente, absolutamente retrógradas, también para las comunidades indígenas. Por ejemplo, que dejen sus hierbas, sus medicinas. La ex ministra de Salud, una mujer que además, hija de una antropóloga detenida y desaparecida en la década de los 80, ha hecho todo un estudio increíble, ha trabajado 15 años como médica con las comunidades indígenas de Guatemala, para llegar a un acuerdo con las comunidades entre las cuestiones de respeto a su medicina ancestral, las hierbas y todo eso, y que ellos le den entrada a todo lo que tiene que ver con vacunas. Había llegado a un acuerdo absoluto en cuanto a que para algunas cosas ellos podían seguir, era totalmente respetado seguir yendo a sus curanderas con sus hierbas y sus cosas, y para otras estaba toda la sala sanitaria de los lugares. Totalmente aceptado, totalmente integrado. Esta médica que fue la ministra de Salud, una chica de 45 años, había trabajado un montón por ello. Bueno, es otra de las cosas que también estos evangelistas han querido sacar, porque bueno, la religión maya, como si la religión maya fuera demoníaca, como si estas cuestiones identitarias de las tribus indígenas fueran cosas malas. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Esta semana. Yo te diría, hay que tener incluso cuidado con esos acuerdos, porque es muy común que ciertos grupos indígenas, como ocurrió con la con María Sabina, sí, ¿no?, que den todo su conocimiento farmacológico, sí, como le dio a este médico Hoffman, sí, de los hongos sagrados, y después de esa materia prima se deriva toda la industria de los laboratorios y demás que le venden en forma de medicamentos. Tiene su contra eso también, ¿no? Esa supuesta gratuidad no es tan gratuita a veces. En el caso de esta médica, justamente no se trató de esto, sino de que realmente tuvo un respeto ancestral. Su madre, una antropóloga muy importante en Guatemala, una antropóloga que trabajó muchísimo por la antropología forense, por los equipos de antropología forense, como el argentino, que ha colaborado para toda la recuperación de restos de desaparecidos en Guatemala. Una mujer absolutamente respetuosa, por eso fue asesinada por el régimen anterior militar. Por eso digo que además fue corrida del cargo, porque además ella quiso terminar con todos los negociados de las farmacéuticas y el sindicato de médicos. De cada vez que tocas eso, fíjate lo que le pasó a Favaloro acá. Cada vez que tocas, viste, les tocas eso y te saltan a la yugular. Los médicos, entre los médicos y los laboratorios, no sabemos con quién quedarnos realmente. Yo quería leer algo muy pequeñito porque se me ocurrió en cuanto a la muerte justamente de Ríos Montt. Porque bueno, tengo muchos amigos en Guatemala, allí presenté mi libro y había una cantidad de cosas, como gente poniendo en los muros de Facebook una banderita negra, ¿no?, como de duelo, bueno. Y esto me interesaba porque es de un artista plástico, Diego Ventura Puacoyoy, que dice: recuerde que usted es Ríos Montt cuando es racista, cuando dice los indios o sus variantes, cuando no le paga prestaciones a la persona que trabaja en su casa, cuando les despoja a la fuerza de su indumentaria maya y les coloca un uniforme, cuando piensa que las ceremonias mayas son brujería, cuando replica estas conductas racistas que llevaron a la lógica de la masacre de los pueblos. Mientras esas conductas sigan vigentes, Ríos Montt jamás morirá, ni habrá justicia que cobre deudas. Así que, bueno, los esperamos hoy entonces, además, a partir de la medianoche, el momento en que Cenicienta pierde el zapato, la carroza se transforma en calabaza y el príncipe no es más que un proseneta de Latinoamérica chingando a nuestros países. Los esperamos en Materia Oscura con Anselmo Maciel, Toto Caballero, Juan Cruz Guido, como invitado especial de la noche, Lizarda Baila Cumbia, Ignacio Vázquez acá con nosotros leyendo su material, y también la poeta guatemalteca vía Skype, Ana Silvia Monzón. Música en vivo, barra amigable del hijo de Papacho, Sergio. Quien les habla, Emma Vilches, una carilla de lectura de micrófono abierto. Y acá me está haciendo señas Damián como el penado 14, porque no lo voy a dejar a Sebastián acá, Juan Sebastián Yala, que me acompaña firme como rulo de estatua todos los viernes, que mis compañeros se hacen el resaca, no sé qué tienen, que no vienen. Claro, como Juan Cruz Guido, claro, que no vino hoy, nos dejó pagando. Como Juan Cruz Guido. Nos dejó pagando mal. Cara de cierre de WhatsApp. Cara de cierre de WhatsApp. Bueno, esto ha sido. No nos contaste de ronda de mates, contanos aunque sea que vas y no, tratá de no tirarnos la mesa ni nada, por favor. Ahí está. Bien. Blooper. Sí. Por favor. Ronda de Mates es un programa ideado por Javier de Fox y María Nieves Montes. Y está también Nicolás Rigman y yo también pertenezco al staff. Y bueno, es un programa que se difunde por La Idea Fija Radio. Y poesía, claro, actualidad, claro, política. Y lo difunde nuestro operador es Nicolás Kirchner, que es un excelente periodista radial y un conocedor de música absoluto. Y bueno, es un programa dedicado, el subtítulo es Cultura ante el yugo, o sea, con qué armas de la cultura podemos ir frente a la opresión económica y, bueno, la opresión económica, y más que nada, que es también casi la única que hay, y emocional que hay también a veces. Así que bueno, es un programa ecléctico. Ya ha venido Eva González del colectivo de poetas, que a lo mejor la conoces. Sí, se olvidó la mitad de las cosas que le habíamos anotado en un papelito. Ah, bueno, no, pero igual lo que ella dijo estuvo genial, ¿eh? Estuvo la podemos invitar otra vez, si la es por eso. Que diga la otra parte, claro, de las otras cosas que se olvidó. Y estaría bueno que vengas vos también. Bueno, cuando no quieras, voy en Zungada. No estaría mal. Y bueno, es un ciclo abierto a la música, a comentarios de libros, de cine y agenda cultural para todos. Sin censura, además. ¿Verdad? Sin censura, por supuesto. Sin censura, por supuesto. Entonces, bueno, acá, gracias Ignacio, nos contó sobre su programa. No nos olvidemos, hoy a la noche, los estamos esperando en la casa de Papacho el Andino, el Toto Caballero y Anselmo Maciel armando todo para que pasemos buena música esta noche, bailemos un poco de cumbiancha, escuchemos veces, buena poesía. A veces Toto... No, pero no lo dejamos pasar más música. No, basta de Spinetta, Basta de todo eso, basta de Spinetta. Cumbia también, y bueno, un poco de Spinetta también, no le podemos negar al flaco. Materia Oscura, poesía Barricadas, a la medianoche de hoy, en Corrientes y Gallo, la casa de Papacho el Andino, los estamos esperando, vengan o los voy a buscar con un látigo. Materia Oscura, poesía y Barricadas, es todo por esta noche. Sinto só, você é.